Según informó La Voz del Pueblo, rotativo digital surcoreano, el Consejo de Familiares del 16 de abril, entidad de familiares de los muertos por el desastre del ferry Sewol, y la Solidaridad Poblacional de Promesa del 16 de abril, convocaron el día 13 una conferencia de prensa ante la sede del gobierno en Seúl, y protestó a las autoridades que tratan de encubrir la verdad del desastre del ferry Sewol. Por otra parte, entidades cívicas y sociales, incluida Hombres de Cara a la Paz y por la Reunificación, tuvieron el 200 mitin anti-yankee ante la embajada gringa en Seúl el día 14.